Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy comenzábamos con un éxito del año 2002, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo a Santana con un tema de su álbum Shaman del 2002, una canción con la voz de Michelle Branch. The Game Room of Love. Nos vamos ahora con una banda icónica del rock de los 70 y también de principios de los 80, famosa por temas como Jet Airliner, como por ejemplo The Joker, Rockin' Me, Fly Like an Eagle. Me refiero a la Steve Miller Band. Ellos llegan ahora con este clásico de 1982, uno de los temas más famosos de toda su carrera. Esto es Abracadabra. Like a burning flame, full of En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a la Steve Miller Band con Abracadabra. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a celebrar un cumpleaños. Una mujer que nace un día como hoy en 1951, es decir, cumple 71 años. Y me refiero a la gran Chrissy Hynde. Ella fue fundadora, guitarrista y cantante principal de la banda The Pretenders. Y de hecho es una de las únicas dos integrantes, de los únicos dos integrantes de la banda en la actualidad, de los integrantes originales, mejor dicho, junto al baterista Martin Chambers. Vamos a recordar un aspecto de su carrera que tal vez no es tan famoso. Imagínense que ella en 1994 tuvo el honor de participar en el disco Duets 2 del incomparable Frank Sinatra. Así que vamos a recordar un tema de ahí, un tema que compuso Frank Lesser para el musical de Broadway Guys and Dolls y que tuvo una versión muy popular por Sinatra. Y ahora lo vamos a oír por el rey, por Francis Albert Sinatra, junto a Chrissy Hynde. Aquí está Luck Be a Lady. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. Your arm is safe with me, and the pickings have been lush. And yet before the evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck, if you've ever been a lady to begin with, please be a lady tonight. Luck, let a gentleman see just how nice a dame I can be. I know the way you've treated all for me. Please be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair and it isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and then blow some other guy's dice. Why don't we keep the party polite? Never got out of my sight. Stick with me, baby. I'm the gal that you came in with. Love me a lady tonight. Luck, let a gentleman see just how nice a dame you can be. I know the way you've treated all those girls before me. Luck, be a lady with me.

light hits the gloom on the grave. El éxito más grande de Sio a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Kiss from a Rose. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con música. El turno es para un tema del 2001 por una de las bandas más famosas de la historia del pop español. Presuntos Implicados llega ahora con esto que dice así, el tema que le da nombre a su álbum Gente. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Ah, ah, ah,

clásico de 1983, sonaba a esta hora por una banda inglesa, Spandau Ballet, una canción que tiene influencias de Marvin Gaye, de Al Green, y sin lugar a dudas, el tema más famoso de su carrera, una canción que tuvo mucho éxito en listas, fue número 4 en los Top 100 de Cashbox en Estados Unidos. También fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y fue número 1 en el Reino Unido. El tema True. Nos vamos ahora a los 90. El turno es para la reina del pop, Madonna, y uno de los mejores discos de su carrera, el álbum Bedtime Stories, que tenía canciones inolvidables como por ejemplo Take a Bow, como Human Nature, y esta canción que es uno de los temas icónicos de toda su carrera, un tema que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, número 5 en el Reino Unido, número 2 en el top 100 de Cashbox. Esto es Secret. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Understand how it could be until you share your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Earth, Wind and Fire nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción que tiene varios coautores, entre ellos David Foster y Bill Champlin. Originalmente fue propuesta para ser grabada por Hall & Oates, pero Hall & Oates la rechazaron y Earth, Wind and Fire tuvo uno de los éxitos más importantes de toda su trayectoria con este tema de 1979, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, y si no estoy mal fue disco de platino del álbum I Am After the Love Has Gone. Nos vamos a ahora con un cover, una canción que originalmente grabó el dúo de Jack y Meg White, los White Stripes. Y vamos a ver una versión a ritmo de soul espectacular por Ben Lonkle Soul. Aquí está Seven Nation Army. el sabor de la noche, los Bee Gees nos acompañaban con un tema de los más importantes de su carrera, una canción que hizo parte de la película Saturday Night Fever, que fue tal vez la película que consagró de forma definitiva la música de los Bee Gees, con temas como Stayin' Alive, You Should Be Dancing, More Than a Woman, y esta canción que sin lugar a dudas es uno de los clásicos de todos los tiempos, el tema Night Fever. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1984 por Prince, una canción del álbum y película que lo consagró mundialmente con su banda The Revolution de la película Purple Rain. Aquí está Let's Go Crazy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, I think it'll be alright.